paso meditando, estoy viendo pasar el tiempo y me paso meditando. Veo que el rico se aprovecha y se apodera de mi trabajo. Punto, punto, punto cubano. Punto, punto, punto.